Buenas con todos ustedes nuevamente. Soy Ricardo Rodríguez Ulloa, conductor del seminario Planeamiento Estratégico Sistémico, Concepto, Metodología e Implantación. Ahora vamos a continuar con la sesión número 5. En esta sesión vamos a tratar sobre la misión de la empresa. Vamos a introducirnos en este concepto. Vamos a hablar sobre la importancia de la misión de la empresa. Luego hablaremos sobre un tema importante como son los escenarios. Otro tema importante son la postura estratégica, las macroestrategias y macropolíticas. Y también tocaremos un punto al final de esta sesión que se denomina en inglés Strategy Dynamics y que en español podríamos llamarle Estrategia Dinámica. Yendo al tema de la misión de la empresa, ¿no? ¿Qué viene a ser la misión? La misión es una forma de traducir determinado sistema de valores en términos de creencias para ser aplicado a escenarios básicos de actuación de la organización, considerando en esta misión las tradiciones y filosofías de la misma. Esto quiere decir que la misión no es otra cosa que una traducción de los valores, de las creencias, que a su vez se basan en tradiciones y filosofías de la organización. Y esto es orientado hacia áreas básicas de actuación de la organización. La misión de la empresa es como una brújula, pues ejerce una función orientadora y a la vez que delimita el accionar de la empresa. La misión tiene un periodo de tiempo que normalmente es largo. Es importante plantear misiones de largo plazo. No sería dable plantear misiones que al año o a los meses estaríamos cambiando. ¿Por qué? Porque la misión expresa el accionar de la organización a largo plazo. En ese plazo, que debería ser el largo, se tendrían que poner en práctica justamente esas creencias, las expectativas, los conceptos y los recursos que tiene la organización. La organización debería respondernos a varias preguntas. En primer lugar, una pregunta que tiene que respondernos la misión es ¿cuál es la razón de ser de la organización, de la empresa? En otras palabras, ¿para qué existe la organización? Esa es una pregunta que la misión debería respondernos. Otra pregunta es ¿en qué negocio? O sea, ¿cuál es el negocio que desarrolla la empresa por la cual esta organización existe? En otras palabras, ¿qué negocio es el que desarrolla la organización por el cual existe? Otra pregunta importante viene a ser ¿en qué tipo de actividades está involucrada la empresa ahora y en el futuro? ¿A qué se tendrá que dedicar la organización en el futuro? Esto tiene que ver con las proyecciones en el futuro, el desenvolvimiento del mercado, el desenvolvimiento del entorno, las grandes tendencias, no solamente económicas o políticas y sociales, sino que también las tendencias en la tecnología, en las ideologías, en los paradigmas que tiene la sociedad. Todos estos temas deberían interesar para ver en qué actividades estará involucrada la empresa en el futuro. Una última pregunta que debería contestarnos la misión de la empresa es ¿a dónde se quiere llegar en el futuro con la empresa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la organización? Esto, como lo mencioné previamente, tiene que ver con un balance entre las grandes tendencias que se dan en el entorno cercano y lejano y las fortalezas y debilidades que tiene la organización. Cuando la alta dirección de una empresa responde a estas preguntas, entonces se genera el siguiente resultado. En primer lugar, se logra una definición de las áreas de actuación prioritarias en que se aplicarán los recursos disponibles que tiene la organización. Esto, en otras palabras, nos indica que cuando definimos claramente la misión, se aclaran cuáles van a ser las áreas, los contextos en los cuales la organización tendrá una actuación prioritaria y a los cuales los recursos que dispone la organización estarán orientados. Es una opinión consensuada de que los esfuerzos y los recursos dirigidos a los puntos establecidos en el horizonte de la misión serán adecuadamente logrados. Este es un segundo logro que se tiene cuando se obtiene la clarificación de la misión de una organización. Es una opinión consensuada, es decir, una visión compartida por los diferentes miembros de la organización, inclusive gente externa a la organización, como pueden ser los proveedores o los clientes, quienes ven hacia dónde van a estar dirigidos los puntos, los recursos en el horizonte de la misión, y que estos recursos van a ser utilizados para lograr una misión de una manera consecuente, ¿no? En el siguiente gráfico, el gráfico que estamos viendo en este momento, estamos justamente viendo cómo la empresa tiene una proyección hacia el futuro, y esa proyección lo da la misión de la organización. La misión nos establece la razón de ser de la organización, y esa misión puede ser estrecha o amplia, puede tener un espectro, vamos a decir, corto de actuación, o puede ser una misión que tenga un espectro amplio, ¿no? Cuanto más amplia sea la misión, puede haber una mayor amplitud para llevar a cabo estudios de viabilidad. Si la misión es estrecha, pues habrá una estrechez también en la diversidad de estudios de viabilidad que podamos desarrollar para cumplir con la misión de una organización determinada. Esta amplitud o estrechez en cuanto a la concepción de la misión tiene que ver con las características lingüísticas que utilicemos al desarrollar la misión. Ahora, los proyectos de viabilidad, pasando a la gráfica que se ve en la presente diapositiva, los proyectos de viabilidad vienen a ser justamente cada una de estas burbujas que se muestran ahí en la gráfica, de distintos colores, donde cada burbuja viene a ser un estudio de viabilidad que podría ser desarrollado y que está alineado a la misión de la organización. Como hemos dicho previamente, si esa misión es una misión amplia, si es una misión de amplio espectro, entonces tendremos mayor cantidad de proyectos que podremos plantear, y que esos proyectos estarán dentro del ámbito del accionar de la empresa, de la organización. Cuando la misión sea más estrecha, estos proyectos de viabilidad serán menores, la cantidad de estos proyectos serán menores, y por tanto la variedad de acciones que pueda desarrollar la empresa será menor. A estos posibles proyectos de viabilidad se le llama propósitos cuando estos proyectos de viabilidad se han visto que son viables para la organización. Entonces, como hemos dicho, la misión de la empresa representa el ámbito en el cual la empresa decide actuar y en donde puede entrar en cada uno de los negocios que pueden aparecer en este horizonte, siempre que sean viables en relación a los diversos aspectos a ser considerados. Eso es lo que nos permite la misión, ¿no? Nos establece un ámbito claro en donde actuar y en donde en ese ámbito podemos desarrollar distintos tipos de negocios, en tanto en cuanto esos negocios sean viables, tomando en cuenta diversos aspectos cualitativos y cuantitativos que deben ser considerados. Estos potenciales negocios identificados en el ámbito de actuación, una vez que son considerados viables, pasan a ser denominados propósitos de la empresa. O sea, un potencial negocio, un potencial proyecto que es viable, entonces esto pasa a ser denominado un propósito de la empresa. Estos propósitos son compromisos que la empresa se impone con el objeto de cumplir con su misión. Vienen a ser entonces compromisos que tiene la empresa, que se impone a sí misma para el logro de su misión. A la misión la podríamos ver como el curso de acción, o sea, el camino, la dirección a la cual la organización se está direccionando, ¿no? Es una misión que implica la razón de ser, como hemos dicho, ¿no? Pero esa razón de ser, como lo es para una persona, no es que lleguemos a un punto determinado en donde todo lo tenemos acabado, o terminado, o culminado, sino que siempre es un proceso que tiene un devenir. La misión es algo que está en una dirección. No es que lleguemos a un punto final en donde la misión ha sido alcanzada, sino que la dirección nos indica el camino, la dirección hacia la cual la organización ha decidido dirigirse. Cuando logramos hitos en el logro de esa misión, es que estamos logrando justamente el cumplir unos objetivos que están en una dirección alineada con esa misión. Para cumplir esos objetivos hay que llevar a cabo los propósitos que estamos hablando en este momento. Los propósitos de la empresa, como se ha dicho previamente, son negocios, posibles negocios que se han identificado como viables y posibles de llevar a cabo y que están alineados al cumplimiento de la misión de la empresa. La identificación de los propósitos se torna interesante a medida que la misión es una misión que tiene un tema extremadamente amplio en su accionar, es decir, es una misión que tiene un amplio espectro para poder desarrollar distintos temas y que esos temas están alineados a la misión establecida. Como hemos dicho, una misión será amplia, tendrá un amplio espectro en tanto en cuanto, lingüísticamente hablando, sea construida de una manera adecuada. Una misión será estrecha si lingüísticamente hablando no ha tenido la redacción adecuada que exprese justamente todo el ámbito de su posible accionar. Cuando esto ocurre, posiblemente estemos desaprovechando fortalezas que tiene la organización, o posiblemente estemos desaprovechando oportunidades que se podrían tener en el entorno y que porque la misión es estrecha, pues no estaríamos llegando a desarrollar proyectos que permitan aprovechar esas oportunidades o que permitan aprovechar esas fortalezas que tiene la organización. De ahí que es muy importante el adecuado proceso de construcción de la misión de la empresa. Para facilitar el entendimiento, se puede comparar a la misión de la empresa con la utilización de una brújula, que vendría a ser la definición de la misión, por la cual se orienta el navío que vendría a ser la empresa. En otras palabras, la misión viene a ser justamente la brújula, y la empresa viene a ser la nave que es guiada por esa brújula. Sabemos que una nave, cuando pierde la brújula, va a cualquier dirección. Cualquier dirección viene a ser lo mismo, porque no se tiene brújula. En cambio, un navío que tiene brújula, pues sabe cuál es su norte, cuál es su dirección, y no se pierden energías, no se pierden recursos yendo a una u otra dirección, y eso es lo que tenemos que evitar. Muchas de nuestras organizaciones en Latinoamérica padecen de la falta de una brújula, padecen de la falta de una definición de la misión. No tienen norte, no tienen dirección. Y no solamente empresas, organizaciones públicas, regiones, ciudades, países caminan sin dirección clara. En estos tiempos de la sociedad del siglo XXI, tiempo de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la imaginación, tenemos que aplicar este tipo de conceptos para poder dirigir a sistemas sociales humanos hacia una dirección clara. Ser muy cuidadosos en el diseño y la creación del futuro. Y ese diseño y creación del futuro, como lo dice el profesor Russell Ackoff, empieza clarificando cuál es la misión de la organización o del sistema social humano que estemos interesados en dirigir. La misión debe entenderse como una identificación a ser seguida, más no como algo específico a ser alcanzado. Eso es lo que estábamos diciendo en la diapositiva anterior. No es que la misión tenga que ser algo específico que tengamos que alcanzar, sino más bien la misión debe entenderse como un sendero, un camino, una dirección, una identificación a la cual debemos seguir. Y debemos seguir porque, habiendo analizado el entorno lejano, el entorno cercano, el entorno, es decir, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, es conveniente que la organización vaya por esa dirección. La empresa, con todas sus oportunidades y amenazas ambientales, como también con su desempeño interno, tiene un campo de actuación definido por su misión, tanto en sus sectores de actuación actuales y potenciales, como también por sus propósitos. Entonces, esta conjunción entre oportunidades y amenazas, entre fortalezas y debilidades, nos genera un campo de actuación. Y ese campo de actuación tendría que estar definido por la misión. Esa misión nos tiene que definir sectores de actuación actuales y potenciales, y también nos tiene que definir los propósitos que podríamos desarrollar en el presente futuro. Esos propósitos tienen que estar alineados a la misión de la organización. Ahora, cuando se define la misión de una organización, esta debe satisfacer los siguientes criterios. En primer lugar, debe ser suficientemente emprendedora para tener un impacto sobre el comportamiento de la empresa. Dicho de otra manera, no vale hacer misiones que no sean creativas, que no sean innovadoras, que no tengan la suficiente capacidad de convertirnos en personas emprendedoras, que el de llevar a cabo esa misión genere un impacto sobre el comportamiento de la empresa y, por supuesto, sobre el entorno en el cual la empresa, la organización, se desempeña. Debe ser más focalizado, en el sentido de focalización de las necesidades del cliente. Para hacer la misión tenemos que identificar quiénes son nuestros clientes. Y en ese sentido, deberíamos, toda misión debería tener un componente producto-mercado, es decir, toda misión debería tener el componente de estar orientada a sus clientes determinados. Esto quiere decir que tenemos que conocer a quiénes serán nuestros clientes de la organización que estamos diseñando. Además, debe ser capaz de reflejar las habilidades de la empresa, es decir, la empresa tiene puntos fuertes. La misión debería recoger justamente estos puntos fuertes para su concepción, a fin de que justamente a través de esa misión la organización puedes expresar esas habilidades en su accionar en el entorno. Otro aspecto importante que debe tener la misión es de que debe ser entendible. La misión debe ser concebida en un lenguaje claro, pero no solamente claro para la alta dirección. Debe ser claro para todos los miembros de la organización, inclusive los miembros del más bajo nivel dentro de la jerarquía organizacional. Todos deberían entender el sentido de la misión. Todos deberían entender el para qué existe la organización. Eso exige que en la redacción de la misión se utilice un lenguaje lo suficientemente claro para los diferentes niveles jerárquicos que tiene la organización. Otra característica de la misión es de que debe ser realista. Toda misión debe ser una misión no ideal, sino más bien una misión que la organización, dada sus circunstancias concretas, dada sus debilidades y dadas sus fortalezas, y dadas las condiciones del entorno cercano y lejano, sea una misión que permita cumplirse, aunque que esa misión, que ese derrotero se pueda llevar a cabo, que podamos seguir esa dirección. Eso implica ser realista. Otra característica de la misión es de que debe ser flexible. Esto implica que el lenguaje que se utilice para la redacción de la misión debe ser un lenguaje que permita una amplitud interpretativa de su concepción, que permita poder desarrollar distintos propósitos de la empresa en distintos ámbitos de acción en función de cómo interpretamos la misión de la organización. Esto tiene que ver con un lenguaje y una semántica que tiene que ver a grosso modo y en concreto con la lingüística que utilicemos para la redacción de la misión. Es muy importante la forma como redactamos la misión. No es lo mismo, por ejemplo, vender un producto que satisfacer la necesidad del cliente. Si nosotros planteamos la misión como vender un producto determinado, es muy diferente esa misión que satisfacer las necesidades de un cliente determinado. El verbo vender tiene un significado completamente distinto al verbo satisfacer las necesidades de un cliente. De manera de que la forma, el verbo o los verbos que utilicemos, los adjetivos, en suma, la forma como redactemos la misión tiene un impacto en el quehacer y en los potenciales propósitos que se puedan desarrollar en el futuro. En la medida deberíamos tratar de que esa redacción sea lo más flexible posible, que permitan distintos procesos interpretativos que nos den justamente esa variedad en el accionar de la organización. Otra característica de la misión es de que tiene que ser motivadora. No vale plantear una misión que no motive al personal, que no sea motivo de identificación con lo que plantea la misión. La misión de por sí tiene que tener una característica que mueve el emocionar de las personas en todos sus niveles, que permita que las personas, cuando se lee esa misión, sientan que esa misión está expresando una creencia propia de la persona. Cuando ocurre una comunión entre lo que plantea la misión de la organización y lo que quieren los miembros de la organización, entonces estamos planteando un proceso motivador, un proceso estratégico que va a arrastrar a las personas en ir en una dirección determinada, y que eso va a ser posible porque hay una comunión entre lo que plantea la organización y lo que los miembros de la organización desean llevar a cabo en sus vidas personales. Siguiendo la opinión de un experto en el marketing, también podríamos decir que la misión debe estar definida en términos amplios. A eso nos referíamos con la variedad lingüística. Tal como satisfacer alguna necesidad externa, ¿no? La misión no debe ser definida en términos de ofrecer algún producto. Por ejemplo, deberíamos evitar decir que la organización, una empresa, por ejemplo, que fabrica zapatos, sería pues una empresa que vende zapatos, sería una misión restringida a ofrecer un producto. Eso es justamente lo que no deberíamos hacer, ¿no? O sea, más bien la misión tiene que ser redactada en términos metafóricos, en términos que nos permitan justamente tener la variedad necesaria para poder tener la amplitud en un accionar. En este sentido, la misión puede ser abierta o cerrada. ¿Qué viene a ser una misión abierta? Por ejemplo, satisfacer las necesidades de resolución de los problemas de los negocios. Era una misión que tenía IBM y que expresa el accionar de la empresa en términos genéricos. O sea, IBM viste como una entidad para satisfacer las necesidades de resolución de problemas de los negocios. Aquí en esta misión, que es una misión abierta, no se habla de lo que podría ser vista IBM, que es una empresa que vende computadoras, ¿no? Otro ejemplo podría ser, en este caso, de misión cerrada. Dice, producir y comercializar productos descartables. La empresa BIC. Aquí se está definiendo una misión que describe áreas específicas de acción. Producir y comercializar productos descartables. Si bien es un poco más cerrada, porque nos está hablando de cierto tipo de productos que tienen la característica de ser descartables, nos está hablando de producir y comercializar. Y está hablando de comercializar todo tipo de productos y producir todo tipo de productos que tengan la característica de ser descartables, ¿no? Es una visión cerrada, pero en sí se está hablando en términos amplios, ¿no? Sabemos que la empresa Lindt solamente vende lapiceros descartables, ¿no? Pero su misión es una misión, como puede verse en este caso, amplia. Está hablando de productos descartables. O sea, esto le abre la posibilidad a esta compañía de no solamente hacer lapiceros descartables. Podría ser envases para bebidas descartables. Podría ser envases para productos médicos, productos farmacéuticos descartables. En fin, está viendo una amplitud no tan grande como la misión abierta que hemos visto previamente en el caso de IBM, pero sí tiene una amplitud un poco más restringida. A esta misión se llama una misión de tipo cerrado, ¿no? En conclusión, debemos decir que la misión requiere creatividad, requiere imaginación, requiere trabajar en equipo, en grupo, pedirle la opinión a distintas personas para que esa misión sea planteada correctamente y que cubra diferentes interpretaciones de lo que podría hacer la organización en el presente futuro. Y cuanto más personas intervengan en este proceso de concepción de la misión, cuanto más riqueza se tendrá en la forma como concebimos la misión de la organización. El proceso de elaborar la misión es un proceso consensuado, de co-construcción de la misión. Ese es el proceso que deberíamos seguir para construir la misión de nuestras organizaciones. La misión no debería venir solamente de la opinión del dueño de la empresa, o del gerente general, o del presidente de la organización. La misión debería ser más bien el crisol en el cual diferentes perspectivas de lo que debería ser la organización se funden y se logra una misión de consenso a través de una visión compartida en la cual distintas personas con distintos intereses plantean lo que debería ser la organización. Cuando esto ocurre, entonces estamos hablando y estamos concibiendo una misión que posiblemente tenga altas probabilidades de existencia en el largo plazo. También en el establecimiento de la misión se deberían tener en cuenta los siguientes criterios. En primer lugar, no acreditar solamente lo que está haciendo la empresa, pues tales definiciones no cubren su finalidad básica, que es la de provocar decisiones de cambio. Lo que se quiere decir acá es de que no deberíamos en una misión explicar lo que hace la organización, sino que deberíamos plantear en la misión lo innovativo que se quiere plantear, el accionar futuro que debería hacer la empresa, qué es lo que quisiera lograr la empresa con lo que viene haciendo y lo que piensa hacer en el futuro. Otro criterio sería no relacionar con los productos o servicios ofrecidos, porque esto reduce en mucho la amplitud de la misión. Hay que evitar plantear misiones que digan qué producto o servicio ofrecemos, ¿no? Más bien, volvemos a incidir en que la forma de reacción de la misión debe traducir más bien en forma metafórica al tipo de servicios que quisiera colmar en los clientes a los cuales está orientado. Otro criterio es evitar las definiciones cortas o extensas, pues pueden perjudicar su entendimiento. No es posible expresar en una línea la misión de una organización, pero tampoco es dable expresar la misión en una página. Es posible desarrollar misiones muy bien redactadas que pueden abordar 5 a 8 líneas, en donde en esas líneas se expresen claramente las intenciones que se quieren plantear en cumplimiento de la misión de la organización, ¿no? Entonces, en este párrafo es que tenemos que sintetizar en la medida posible el accionar de la organización en el mediano o largo plazo. Ese ejercicio de redacción de la misión es un ejercicio que no es muy fácil de lograrlo. Tenemos que ejercitarnos y tenemos que probar distintas alternativas de posibles misiones sin perder de vista cuál es el norte al cual queremos dirigir la organización. También podemos cometer el error de que en este ejercicio de probar distintas misiones, al final perder el norte al cual debería dirigirse la organización. Y en vez de plantear una misión que dirigirse a una dirección determinada, al final terminamos planteando una misión que va en otra dirección. En muchas ocasiones esto ocurre, y es por eso que es muy importante fijarnos en la forma como redactamos la misión, en los verbos que usamos, y tomando conciencia que el significado de los verbos muchas veces difieren, y que en ese sentido tenemos que estar muy claros en cuál es el verbo que expresa lo que debía ser la organización en el presente y futuro, en el mediano y largo plazo. Otra característica, otro criterio necesario en la redacción de la misión es pensar que la misión no es definitiva, sino que siempre estará sujeta a cambios, porque la misión no es para siempre. Las misiones pueden ser cambiadas, es cierto, pero la idea es de que cuando se redacta una misión, cuando se elabora una misión, esta venga de un proceso de co-construcción en donde se hayan discutido previamente distintas misiones y de entre esas misiones se haya elegido la que, digamos, calza de la manera más adecuada lo que se desea hacer con la organización, ¿no? Ahora, esto, si se ha hecho de esa manera, tiene unas altas probabilidades de no sufrir cambios en el futuro. Pero el entorno puede también modificarse y las circunstancias internas de la organización podrían exigir en un momento dado de que esa misión se cambie. Si es así, puede ser también que sean los ajustes de la organización, pero si la misión ha sido correctamente redactada, se espera que esos cambios no sean muy grandes. Los cambios radicales en la misión de la organización se darán cuando justamente no ha habido un proceso, no ha habido una metodología de trabajo que garantice que la misión que se está construyendo para la organización es una misión que va a tener una duración de largo plazo. Una señal de haber tenido problemas en la concepción de la misión es justamente su velocidad de cambio de la misión de la organización. Ahora, como os he dicho previamente, las misiones evolucionan, ¿no? En esta diapositiva se muestra cómo pasó esto en el caso de IBM, cuya misión tuvo la siguiente evolución. A inicio de la década de los 50, IBM supuestamente vendía computadoras, ¿no? Sin embargo, a finales de los 50, es decir, 10 años después, ya no vendía computadoras IBM, sino hacía procesamiento de datos, una organización que procesaba datos, ¿no? A inicio de los 60, esto de procesamiento de datos se cambió por manipulación de la información. A finales de los 60 se vio de que lo que planteaba IBM era la solución de problemas para las organizaciones, para las empresas. Sin embargo, a inicio de los 70 se definió IBM como una organización que ayudaba a minimizar los riesgos de las organizaciones. Y a finales de los 70 se vio a IBM como una empresa que permite el desarrollo de alternativas de accionar de las organizaciones. Como puede verse, todo esto es un juego lingüístico, pero que permite distintas formas de accionar de la organización. No es lo mismo una empresa que vende computadoras que una empresa orientada a solucionar los problemas de sus clientes. La amplitud de acciones, la amplitud de propósitos en una misión como una organización orientada a la solución de problemas es muy distinta a la amplitud de propósitos que puedo hacer en una empresa orientada a vender computadoras. La creatividad tiene mucho que ver en el desarrollo de la misión, como he dicho, y también aunado a la creatividad está la imaginación. Ahora, es fácil plantear una misión para una empresa, pero muchas veces no tenemos una empresa, sino tenemos varias empresas que están formando grupos empresariales, están formando conglomerados. Cuando esto ocurre, entonces lo que se necesita es justamente la misión de ese conglomerado. Y la misión de ese conglomerado no viene a ser igual a la suma de misiones de cada una de las empresas que forman el conglomerado. La misión del conglomerado tendrá que construirse a partir de ver cuál es el accionar conjunto de esas empresas que conforman ese conglomerado. Entonces, la misión tendría que ser una misión que es producto de una sinergia de las misiones que se plantean en cada una de las organizaciones que se tienen en un grupo. Bien, entendido el concepto de misión, hablaremos de lo que son los escenarios, ¿no? Los escenarios. ¿Para qué el desarrollo de escenarios, ¿no? ¿Por qué es necesario el tema de los escenarios? Bueno, los escenarios son básicamente ámbitos de acción, ámbitos de trabajo para ver posibles futuros que podrían ocurrir en el entorno cercano o lejano, ¿no? Y esto implica practicar un pensamiento estratégico, idealizando situaciones futuras posibles, y que usualmente estas situaciones futuras no tienen una relación directa con el presente o pasado. La gran diferencia de los escenarios con la proyección es que precisamente los escenarios no se basan en una proyección estadística del pasado hacia el futuro. Los escenarios se basan básicamente en más bien tener una mirada previamente al futuro y a partir de ahí ver qué tipo de acontecimientos se pueden dar hacia el presente. Eh, ¿Para qué desarrollamos escenarios entonces? Para practicar el pensamiento estratégico y para ver distintas situaciones futuras que podrían darse, en las cuales habría que tomar unas acciones determinadas si ocurriesen esas situaciones, ¿no? También se lleva a cabo el desarrollo de escenarios para el establecimiento de una base de datos socioeconómica y de infraestructura que permita tener una información necesaria para poder tomar decisiones de tipo estratégico. Esta información debería tener información del ámbito económico, del ámbito social, del ámbito de la infraestructura, del sistema social que estamos analizando y de su entorno. También se desarrollan los escenarios para plantear debates sobre la situación presente y futura de la organización. Cuando tenemos distintos cursos posibles de acción en el futuro, podríamos debatir distintas acciones que deberíamos tomar con la organización ante tal o cual situación futura, ante tal o cual escenario que se podría dar. Otro empleo del concepto de escenarios es para hacer un abordaje interdisciplinario y sistémico de la situación. ¿Por qué? Porque cuando hacemos escenarios tenemos que mezclar distintos temas: lo social con lo económico, lo político, lo tecnológico, lo cultural, lo religioso, y ver cómo el conjunto de esas variables dibujan distintos escenarios. Hay escenarios posibles, hay escenarios deseables, hay escenarios probables, ¿no? Y entonces en estos tipos de escenarios tenemos que utilizar y hacer un abordaje interdisciplinario y sistémico. También desarrollamos escenarios para contar con una metodología de trabajo establecida en lo referente a las posibilidades de desenvolvimiento de la empresa en relación a su entorno. Los escenarios y el método de escenarios en realidad es una metodología de trabajo para construir escenarios y sobre esos escenarios ver qué posibilidades tiene la organización en su accionar. ¿Colapsará la organización ante un escenario determinado o tiene posibilidades de sobrevivir o de mantenerse o de crecer? Para eso nos interesa el desarrollo de escenarios, para ver qué sucederá con la organización ante un entorno, ante el comportamiento de un entorno determinado, en donde hay una serie de variables que intervienen y que evolucionan en el tiempo y que conjuntamente están conformando una realidad que es justamente concebida y simulada en el escenario. ¿Qué vienen a ser los escenarios? Son composiciones entre variadas proyecciones de tendencias históricas y de postulaciones de eventos específicos. Cuando hacemos escenarios, podrían utilizarse algunas proyecciones de tendencias históricas, pero también se podrían postular eventos específicos que no necesariamente vienen de proyecciones y de tendencias. En realidad, se combinan distintas técnicas. Se puede utilizar la estadística, pero también se utilizan otras técnicas que vienen ya del ámbito de la prospectiva. Por ejemplo, se pueden hacer escenarios usando técnicas como el abaco de Renier, o se pueden usar técnicas como el método Delphi, o se pueden hacer inclusive modelos de simulación dinámica, con la cual podemos visualizar posibles escenarios de desenvolvimiento del entorno cercano o lejano, y a la luz de esta situación ver el desempeño que podría tener nuestra organización en esos escenarios. Y hemos dicho que esos escenarios pueden ser escenarios probables, escenarios deseables y escenarios posibles. Cuando hablamos justamente de un escenario probable, ahí es donde ocurren las proyecciones de tendencia. El escenario probable no es otra cosa que proyectar lo que viene ocurriendo en estos momentos en una situación determinada. Tenemos, por ejemplo, una ciudad como Lima. Un escenario probable tendría que ser un escenario que proyecta, por ejemplo, los niveles de contaminación de esta ciudad y lo proyectamos al año 2015 o al año 2020 y nos imaginamos el escenario que podría darnos los niveles de contaminación que tiene la ciudad de Lima. La población sigue creciendo, si el parque automotriz sigue creciendo y si las industrias siguen creciendo en la tendencia que tienen ahora. A ese escenario le llamamos un escenario probable. Y ese escenario probable se basa en proyecciones. Pero cuando hablamos de escenarios deseables o escenarios posibles, ya no necesariamente podríamos utilizar proyecciones, sino más bien podríamos utilizar otro tipo de herramientas y de técnicas de perspectiva, como es el abaco de Renier o el método Delphi, o los modelos de simulación de dinámica de sistemas, las cuales, tomando la opinión de expertos, podríamos diseñar escenarios ideales para el futuro de una ciudad como Lima, o podríamos tomar el caso de una empresa, y también de los escenarios posibles, es decir, de aquellos escenarios que podríamos co-construir si todos los implicados se comprometieran en diseñar ese nuevo futuro. Ahora, cuando el entorno es más turbulento, el desarrollo de escenarios se torna más importante para el proceso decisorio estratégico. ¿Por qué? Porque siendo el escenario más turbulento, se requiere analizarlo más. Y justamente la técnica del diseño de escenarios nos permite ubicarnos, simular situaciones futuras y hacer el ejercicio mental, grupal, de discutir ese posible escenario de desarrollo y lo que tendríamos que hacer para la organización en caso de que ese escenario se dé. Como hemos dicho antes, los escenarios pueden ser probables, pesimistas o optimistas, o también, como hemos dicho, pueden ser probables, deseables y posibles, ¿no? Hay diferentes acepciones con las cuales en diferentes escuelas se pueden hablar sobre los escenarios. Si nos vamos por esta clasificación que se está mostrando en este momento, que son escenarios probables, pesimistas y optimistas, pues lo mismo, un escenario probable es un escenario basado en las proyecciones de lo que viene ocurriendo ahora. Un escenario optimista sería un escenario ideal, un escenario, digamos, un escenario en el cual ponemos las variables en las mejores condiciones. Y un escenario pesimista es aquel escenario en donde inclusive ponemos las variables en peores situaciones que la situación actual, que sería la probable, ¿no? Y sobre esa base vemos lo que podría estar pasando en la organización, dado estos escenarios que estaríamos diseñando. Los instrumentos utilizados para la elaboración de los escenarios son la deducción, la inducción, la lógica, la intuición, las redundancias, entre otras técnicas. Y, como hemos dicho previamente, las técnicas de la prospectiva. Ahora, los abordajes para el desarrollo de los escenarios pueden ser un abordaje proyectivo o un abordaje prospectivo. El abordaje proyectivo, como ya se ha dicho, toma básicamente como base la información estadística y hace predicciones. El abordaje prospectivo, más bien, es un abordaje que no toma la estadística pasada, sino que más bien, utilizando técnicas de perspectiva, se toma la opinión de expertos en los temas que quisiéramos analizar en un caso determinado y se analiza directamente el futuro sin considerar aspectos del pasado. ¿Cómo será la ciudad de Lima en el año 2030? ¿Qué tipo de necesidades tendrá? La idea es, si hacemos un abordaje prospectivo, es olvidarnos de las tendencias presentes y ubicarnos en lo que tendría que ser una sociedad del futuro y sobre esa base ver qué tipo de necesidades surgirán y a partir de ahí ver qué es lo que tendríamos que hacer ahora en el presente para poder satisfacer esas necesidades. En ese sentido, el abordaje predictivo no va con las actuales tendencias, con los actuales tiempos. No es posible hacer predicciones estadísticas. ¿Por qué? Porque el entorno es tan cambiante que la predicción estadística no tiene validez en estos tiempos. Por otro lado, el abordaje prospectivo, creando futuros viables y estructurando la acción a partir del presente, surge como una herramienta útil para el estudio de escenarios estratégicos adecuadamente. O también, como hemos dicho, podemos partir del futuro para llegar al presente, ¿no? Son dos caminos que podemos usar en el abordaje prospectivo. ¿Qué se requiere para un abordaje prospectivo? En primer lugar, para un abordaje prospectivo se requiere tener una visión global, una visión integral, una visión sistémica. Se requiere considerar variables cualitativas, cuantificables o no, subjetivas o no, conocidas o no. Se requiere considerar eventos futuros múltiples e inciertos, todos a la vez. ¿Por qué? Porque los fenómenos ocurren de esa manera, no de manera separada. Se requiere también considerar el futuro como actuando como determinante de la acción presente. No el presente como determinante de la acción al futuro, sino al revés. El futuro actuando como determinante de la acción presente. También se requiere considerar un análisis intencional, en que el ejecutivo puede utilizar variables de opinión analizadas por métodos de tipo de análisis estructural, el método Delphi, el Borrenier, y el análisis estructural pueden ser la base para hacer este tipo de análisis. En ese sentido, y viendo la gráfica, el abordaje prospectivo de escenarios nos lleva a plantear lo que llamamos futuribles. No, estando en el presente, nos alimentamos en cierta manera de alguna variable del pasado, pero la idea es que en el presente diseñemos distintos escenarios. A cada escenario se le conoce como un futurible. Tenemos entonces el futurible 1, el futurible 2, el futurible 3. Distintos tipos de futuribles podríamos diseñar, que son distintos tipos de escenarios. Escenarios en donde hay múltiples variables que están interactuando entre sí y que están configurando un futuro probable, un futuro optimista, un futuro pesimista, un futuro probable, un futuro deseable, un futuro posible. En esos futuros es que tenemos que ver cómo es que la organización puede actuar y cuál es la posibilidad de que esa organización sea viable, es decir, puede existir en esos posibles futuros que se pueden dar en el entorno de la organización. Ahora, en el desarrollo de los escenarios se pueden considerar diversos aspectos. En primer lugar, tenemos en el ámbito del módulo estratégico, pues se tendría que considerar los principales aspectos de esta área: los desarrollos potenciales, las nuevas aplicaciones y la capacitación necesaria. O sea, visto los escenarios en el ámbito estratégico, tendríamos que ver qué pasa con este módulo, qué tenemos que hacer en la organización, qué desarrollos potenciales tendríamos que hacer, qué nuevas aplicaciones deberíamos buscar, qué capacitación sería necesaria para poder enfrentar adecuadamente el escenario que se podría presentar. En cuanto al módulo político-económico de la organización, pues estudian acá las proyecciones de los objetivos políticos y la realidad de la macro y microeconomía, traducida en presiones internas y externas a la organización. Cómo las presiones internas y externas, producto de los objetivos políticos y la realidad macro y microeconómica, afectan a la organización. ¿Y qué tendríamos que hacer para poder enfrentar esas presiones macro y microeconómicas y de aspecto político que presionan el manejo organizacional? En cuanto al módulo de productos o servicios, aquí lo que tendríamos que ver es analizar las tendencias del conjunto de productos y servicios ofrecidos en lo referente a los múltiples aspectos de operación, infraestructura y capacitación. para compararlos con los productos y servicios que ofrece la organización, la empresa, y ver si esos productos que ofrece la organización, la empresa, productos y servicios, son compatibles con las tendencias que ocurrirán, o si esos productos o servicios quedarán obsoletos ante los escenarios que se presentan. Podrían haber productos o servicios que podrían sustituir a los productos y servicios que tiene la organización en este presente. Y en ese sentido es necesario analizar justamente las tendencias y los distintos escenarios que se podrían dar. Los propósitos actuales y potenciales, en donde se estudia la situación futura de varios segmentos en los cuales la empresa actúa y o existe. Si los propósitos actuales son y seguirán siendo viables en el futuro, o si los propósitos potenciales siguen siendo potenciales o ya caducaron ante los nuevos escenarios que se van a presentar. Muy importante ver cómo al cambiar el entorno, pues los propósitos que veníamos desarrollando siguen siendo viables. Hay cambios en las costumbres, hay cambios en las tendencias, hay giros en las tendencias tecnológicas que deberíamos revisar permanentemente para ver si los propósitos actuales y potenciales siguen siendo los mismos. De igual manera podríamos hablar de las condiciones económicas, de la economía, que afecta los costos de producción, que afecta la oferta o la demanda de productos determinados y que empuja a la aparición de sustitutos, de productos o servicios sustitutos de menores costos y que puedan afectar los proyectos o los propósitos actuales y potenciales que tenía la organización. También tendríamos que considerar el módulo sociocultural, en el cual se estudian las evoluciones del cuadro social y cultural y que es importante analizar en relación a los productos y servicios que tiene la organización, dado que la organización está orientando productos y servicios a diferentes niveles sociales, diferentes considerando aspectos culturales que en esos niveles sociales el mercado tiene. Al cambiar la estructura sociocultural, pues cambian también las preferencias y cambiarían las preferencias a nuestros productos y servicios. Bien, visto el tema de escenarios, pasaríamos a ver en qué consiste o a qué llamamos la postura estratégica. La postura estratégica de una empresa se establece por una selección consciente de alternativas de camino de acción para cumplir con su misión. En otras palabras, la postura estratégica es el camino o la estrategia a seguir para poder cumplir con la misión. El establecimiento de la postura estratégica de la empresa está limitado por tres aspectos. Esto quiere decir que la postura estratégica tiene que estar alineada y tiene que considerar estos tres aspectos. En primer lugar, la postura estratégica tiene que tener una relación con la misión de la empresa. O sea, una postura estratégica determinada está orientada a la misión de la empresa. En segundo lugar, la relación positiva o negativa entre las oportunidades y las amenazas que enfrenta la empresa. O sea, la postura estratégica está en función de cómo vamos a tratar las oportunidades y las amenazas que enfrenta la organización. Y esa forma de relacionarnos, que puede ser positiva o negativa, hacia las oportunidades y amenazas, podemos generar una postura estratégica determinada. Otro aspecto que tiene que tener en cuenta la postura estratégica es la relación positiva o negativa entre los puntos fuertes y débiles que la empresa posee para hacer frente a las oportunidades y amenazas del ambiente. Es decir, hay una relación entre la postura estratégica y la relación a los puntos fuertes y débiles en esta postura estratégica. Que la postura estratégica, en otras palabras, está supeditada a cómo vamos a manejar los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene la organización. Y para hacer frente a esta situación, la empresa puede escoger entre cuatro posturas estratégicas, y una que sale a partir de la combinación de las anteriores, que se llama la postura estratégica combinada. La primera postura estratégica sería la de sobrevivencia. La segunda sería una estrategia de mantenimiento. La tercera postura estratégica sería de crecimiento. La cuarta postura estratégica sería de desarrollo. Y la quinta postura estratégica, que proviene de una combinación de estrategias, de posturas estratégicas previas, es justamente la postura estratégica que se llama postura estratégica combinada. En este cuadro que estamos mostrando, justamente estamos viendo cómo se relacionan el FODA, se relacionan en ese sentido el análisis interno, que nos plantea y nos determina los puntos débiles y los puntos fuertes, por un lado, con el análisis externo que hemos hecho de la organización, donde, como ya sabemos, hay amenazas y oportunidades. Amenazas y oportunidades, ¿no? En el análisis interno estamos viendo básicamente por predominancia. Por ejemplo, si en el análisis interno hay la predominancia de puntos débiles sobre los puntos fuertes, entonces vamos ya yéndonos en la primera columna, ¿no? Si nos vamos por el lado del análisis externo hacia las amenazas, en donde hay una predominancia de amenazas sobre las oportunidades, entonces nos está esto delimitando a la primera celda del cuadrante que se está planteando ahí. Esa primera celda es la celda de sobrevivencia. En otras palabras, estaríamos adoptando una postura de sobrevivencia cuando hay una predominancia de puntos débiles y una predominancia de amenazas para la organización. Una postura de sobrevivencia. Esta postura de sobrevivencia nos está indicando de que la organización tendría que adoptar una serie de medidas que le permitan buscar su sobrevivencia, porque tiene muchas o altas probabilidades de colapsar en el tiempo. Tenemos otra postura estratégica en donde la predominancia sería de puntos fuertes a la derecha, en la primera fila. Puntos fuertes, predominancia de puntos fuertes en el análisis interno. Pero sigue una predominancia de amenazas en el análisis externo. En este sentido, la postura estratégica que se plantea es una postura estratégica de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se estaría buscando una postura estratégica que permita la sobrevivencia, es decir, el mantenimiento de la empresa, dado que tiene puntos fuertes, pero que en el entorno existen más amenazas que oportunidades y que, por tanto, lo que hay que buscar es que la organización se mantenga, que la organización mantenga su existencia en el tiempo. Esto implica entonces adoptar una postura estratégica de mantenimiento. Por otro lado, yendo a la segunda fila y a la primera columna, estamos viendo ahí la postura estratégica de crecimiento. La postura estratégica de crecimiento es aquella postura en donde en el análisis interno hay una predominancia de puntos débiles y en el análisis externo hay una predominancia de oportunidades. Esto quiere decir que internamente la organización no está caminando bien, por eso hay una predominancia de puntos débiles, pero para suerte de la organización, para suerte de la empresa, hay una predominancia de oportunidades en el entorno, y por tanto lo que hay que hacer aquí es adoptar una postura de crecimiento que implica el aprovechamiento de esas oportunidades, tratando de eliminar los puntos débiles que tiene la organización a nivel interno. Este tipo de estrategia es más fácil de seguir, puesto que tenemos oportunidades en el entorno y lo que tenemos que hacer acá es arreglar los puntos débiles que tiene la organización. Es decir, puedo arreglar acá algo que puede la organización manejar, ¿no? Y además tenemos un entorno que favorece para ello. Entonces, aquí lo que habría que adoptar es una estrategia de, o una postura de crecimiento, ¿no? Ahora, tenemos en la segunda fila, el cuarto cuadrante, en la cuarta celda, donde tendríamos en el análisis interno una predominancia de los puntos fuertes, y en el análisis externo una predominancia de las oportunidades. Esto, en consecuencia, nos llevaría a adoptar una postura estratégica de desarrollo, que implica precisamente no solamente crecer, sino que la organización aproveche la existencia que predomina más en la organización los puntos fuertes y que además predomina en el entorno las oportunidades para desarrollarse como organización. Es decir, esto implica dar saltos cualitativos, saltos que permitan a la organización transformarse como institución, como sistema social. Dar un salto cualitativo que permita a la organización cambiar completamente en cuanto a su forma de ser en la organización. Esto posiblemente lleve quizás a un replanteamiento de la propia visión de la organización, y también lleve a un replanteamiento inclusive de las fortalezas y debilidades que tiene la organización, a fin de ver cómo es que mejoran esas fortalezas, cómo potencian mejor esas fortalezas y cómo inclusive mejoran los puntos débiles que tiene la organización para poder cumplir con la misión que se están planteando. Y además, cómo permiten estos puntos fuertes, cómo permitirían el arreglo de los puntos débiles, aprovechar en la medida posible las oportunidades que se están presentando para la organización. Los propósitos estratégicos, como hemos dicho, representan compromisos o sectores de actuación actuales o potenciales que la empresa se impone para cumplir con su misión. Estos propósitos o compromisos pueden ser distintos tipos o proyectos que están calzando y están alineados a la misión de la organización, ¿no? Según Igor Ansoff, uno de los padres del planeamiento estratégico, los propósitos deben especificarse considerando 5 aspectos. Un primer aspecto sería el binomio producto-mercado. Otro aspecto sería lo que él llama el vector de crecimiento. Otro sería el ver cómo se consigue ventaja competitiva. El cuarto aspecto sería si ese propósito genera sinergia para la organización. Y el quinto aspecto a considerar sería el riesgo que involucra meterse en un propósito determinado. Explicando con mayor detalle qué consiste lo que Ansoff llama el binomio producto-mercado. Pues cuando hacemos un propósito deberíamos considerar justamente que debe haber una relación binómica entre producto y mercado. Esto hace que la empresa restrinja a succionar a los mercados en los que ella actúa. Y esto a su vez permite reducir la amplitud del análisis del ambiente, concentrándose en mercados y productos concretos. Los propósitos tendrían que estar orientados a establecer una relación producto-mercado. Y ese producto-mercado tendría que estar circunscrito a lo que se plantea en la misión de la organización. El concepto vector de crecimiento. El vector de crecimiento permite identificar si la empresa se está moviendo dentro de la industria, lo cual sería una expansión, o a través de las fronteras de la industria, lo cual sería una diversificación. El vector de crecimiento indica la dirección para la cual la empresa se está moviendo en relación con su actual posición. Estamos en un proceso de expansión si estamos dentro de la industria. Estaríamos en un proceso de diversificación si estamos atravesando las fronteras de la industria en la cual estamos metidos. Es más fácil llevar a cabo un proceso de expansión. Es más difícil llevar a cabo un proceso de diversificación. En un proceso de diversificación, el punto crucial es el cambio de tecnología. En un proceso de expansión, estamos hablando de crecer, pero usando la misma tecnología o tecnologías similares o variantes de la tecnología central con la cual la organización trabaja. Un proceso de diversificación implica un proceso más complejo porque estaríamos hablando de usar otras tecnologías que en este momento la organización no maneja. El riesgo en ese sentido sería mayor. Otro concepto a considerar cuando desarrollamos propósitos es el concepto de ventaja competitiva. La ventaja competitiva identifica los productos y mercados para los cuales la empresa está realmente capacitada a actuar. En otras palabras, la idea es sacar ventaja competitiva. Y sacar ventaja competitiva implica saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades ante oportunidades o amenazas que estén en el entorno. La idea es de que nos metamos en productos y mercados en los cuales la empresa está realmente capacitada a actuar. No sería recomendable, siguiendo este esquema, meternos a brindar productos o servicios en los cuales la organización está capacitada para poder actuar adecuadamente. Hay algunas organizaciones que cometen justamente este error. Podría ser que haya un mercado muy interesante o un cliente muy importante, pero se está pidiendo a la organización brindar un producto o servicio que la organización no está capacitada completamente a brindarlo en la calidad necesaria. Hay organizaciones que cometen el error de meterse a brindar un producto o servicio en los cuales no están capacitados al momento y ha sido la causa del colapso de la organización. El concepto de ventaja competitiva justamente nos hace ver de que deberíamos meternos en propósitos en los cuales hay una capacidad aprendida para poder actuar y poder desarrollar adecuadamente un producto o servicio. El proceso de ventaja competitiva puede ser hecho de dentro hacia afuera. ¿Cómo así? Pues analizando cuáles son las ventajas competitivas que la empresa tiene para operar en un producto mercado. Haciéndose la pregunta, ¿en qué soy bueno? ¿En qué soy competitivo? ¿Qué es lo que puedo ofrecer hacia el entorno? Entonces yo defino con qué productos o servicios puedo salir hacia el mercado. O también el proceso de ventaja competitiva puede ser hecho de fuera hacia adentro. Ahí la pregunta es al inverso. ¿Cuáles son los productos mercados para los cuales la empresa tiene condiciones únicas de competición? En otras palabras, ¿en qué mercados puedo, en qué mercados y con qué productos podemos actuar en la empresa en condiciones únicas de competencia, en las cuales pueda salir exitoso en ese producto y para esos mercados? Este es el concepto de ventaja competitiva. Por otro lado, si nos fijamos en el concepto de sinergia, pues aquí lo que se analiza es el establecimiento de las habilidades y capacidades de la empresa para hacer una inversión adecuada en un producto o sea, mercado. Será sinergia positiva aquella que contribuye a la expansión o diversificación del producto. En otras palabras, cómo el establecimiento de habilidades y capacidades de la empresa para hacer una inversión adecuada en un producto o mercado se pueden dar. ¿Qué habilidades puedo aprovechar y qué capacidades puedo usar de la empresa para que una inversión sea adecuada y desarrolle un producto o un mercado? A eso le llamamos sinergia positiva. Si es que aquella inversión contribuye a la expansión o diversificación del producto de la empresa, ¿no? Riesgo involucrado establece el nivel de problemática en que el administrador está actuando en determinado momento de la situación. El riesgo involucrado está inserto cuando se desarrollan propósitos y un propósito implica desarrollar e implementar un proyecto determinado que tiene un beneficio costo, pero también tiene un riesgo en su implementación. Es muy importante evaluar el riesgo que tiene todo propósito, y ese es el nivel de problemática en que el administrador estará actuando en un determinado momento de la situación. Es importante entonces que para cada propósito que tengamos por desarrollar, evaluemos el riesgo involucrado. Ahora, también es importante al desarrollar los propósitos considerar algunos aspectos en relación al producto o mercado, ¿no? Por ejemplo, la unidad de negocio. ¿Qué es? Es un área, producto, segmento, es considerado como centro de resultado razonablemente autónoma. También es importante considerar el concepto de análisis de portafolio del producto, pues a través de un gráfico bidimensional sobre la medida de participación en el mercado, en el cual en un eje sobre el crecimiento del mercado y en el otro podríamos tener el flujo de caja esperado en cada uno de los productos o unidades de negocio. El análisis de portafolio producto podría darnos una idea de cómo cada producto está contribuyendo en un mercado determinado con el crecimiento y la expansión o diversificación de la organización. Puede usarse el análisis de portafolio para apoyar a la empresa en la fijación de un negocio o de un propósito, acompañar a la evolución del propósito a largo plazo, de propósitos a largo plazo, explorar el balance global de recursos financieros de un portafolio o evaluar los portafolios de los competidores en la industria. El análisis de portafolio, en consecuencia, es un instrumento que nos permite analizar la participación en el mercado de cada uno de los productos o servicios que tenemos en las distintas unidades de negocio. El análisis de atractividad del mercado es algo que nos permite ver el nivel de atractividad del mercado. También nos permite ver la posición del mercado de determinado propósito o negocio dentro del mercado. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene un propósito o negocio dentro del mercado? Y eso lo analizaríamos por el análisis de atractividad del mercado. Otra técnica importante que habría que tomar en cuenta cuando desarrollamos propósitos es lo que se llama en inglés el Profit Pact o Market Strategy, PIMS, ¿no? Que permite relacionar una amplia lista de variables estratégicas, por ejemplo la participación del mercado, la calidad del producto, la integración vertical en el estado de desarrollo de la industria, el flujo de caja, etc. Y entonces tener una idea global de cómo estas variables impactan y tienen un rendimiento determinado para un propósito específico que se está analizando. Ahora, volviendo al tema del vector de crecimiento, el vector de crecimiento básicamente nos trata de ver si es que estamos haciendo un proceso de expansión o si estamos haciendo un proceso de diversificación. Entonces, aquí tenemos en el cuadro que se muestra a nivel de filas, productos, y a nivel de columnas tenemos usos y necesidades. Los productos podrían ser presentes o productos nuevos, y los usos podrían ser los usos presentes y los potenciales usos o usos y necesidades nuevas que podrían ocurrir en el futuro. Cuando ocurre que estamos con un producto actual y con usos y necesidades presentes, entonces lo que va a ocurrir ahí va a ser una penetración de mercado, es decir, vamos a estar dentro de la industria y vamos a estar haciendo una amplitud en el mercado en el cual estamos actuando. Cuando estamos con un producto nuevo, pero para tratar de satisfacer usos y necesidades presentes, entonces estamos ahí haciendo lo que se llama desarrollo de producto, ¿no? Estamos introduciendo un producto nuevo, pero para satisfacer usos y necesidades presentes en el sector de actuación, en la industria que estamos trabajando, ¿no? Porque estamos tratando de satisfacer usos y necesidades en esa industria. Entonces, lo que estamos haciendo es desarrollar un nuevo producto, pero en la misma industria. Ahora, lo que puede ocurrir es de que estamos con un producto presente, pero para satisfacer usos y necesidades nuevas. Lo que estamos haciendo ahí es desarrollar el mercado. Estamos yendo a otro lugar geográfico en el cual ese producto no era conocido, por donde estamos creando nuevos usos y necesidades en ese sector geográfico. Y por tanto, lo que necesitamos hacer ahí es un desarrollo del mercado. Y por último, en el cuarto cuadrante de esta matriz, donde estamos con productos nuevos y estamos creando productos nuevos para satisfacer usos y necesidades nuevas, entonces ahí es donde estamos haciendo un proceso de diversificación. En este proceso de diversificación, lo más probable es que estemos entrando en un nuevo sector industrial en donde hay otras necesidades, otros usos, y por lo tanto se requieren nuevos productos para satisfacer esos usos y necesidades. Y esto implica llevar a cabo un proceso de diversificación. Usualmente la diversificación implica un cambio de tecnología, y por ese sentido decíamos que la diversificación es más complicada que el proceso de expansión de mercado. La expansión de mercado la hago a partir de una penetración de mercado, de un desarrollo de producto o de un desarrollo de mercado. Ahora bien, una empresa puede tener ventaja competitiva, y esa ventaja competitiva está correlacionada con su entorno cuando, entre otros aspectos, no tiene competidores muy fuertes, no tiene problemas de recursos financieros, humanos y materiales, tiene acceso a la tecnología innovadora y tiene una buena imagen institucional. Cuando una organización tiene este tipo de características, entonces posee ventaja competitiva y tiene altas probabilidades de crecer y desarrollarse. La situación general de la empresa puede proporcionar ventaja competitiva. Por ejemplo, la alta tecnología que permite reducir costos, simplificar procesos o ofrecer precios competitivos podría ser una ventaja competitiva. La alta liquidez financiera también. El bajo grado de endeudamiento podría brindar mayor liquidez para poder cubrir otro tipo de compromisos. El alto nivel profesional y la agilidad interna también constituye una ventaja competitiva. Un buen sistema de información, una buena imagen de productos y servicios, la buena relación con el mercado, una buena capacidad instalada, un poder de penetración en los segmentos del mercado podría ser un tema que nos puede ayudar a tener ventaja competitiva respecto de los competidores. Todos estos aspectos de ventaja competitiva son basados en el esquema que plantea Michael Porter en su libro Ventaja Competitiva, como aspectos que habría que considerar para que la organización pueda crecer y desarrollarse, pueda hacer un proceso de expansión, un proceso de diversificación en las estrategias que podría adoptar para buscar su debilidad en el futuro. También la postura en la alta dirección podría facilitar una situación de ventaja competitiva cuando puede ocurrir lo siguiente. En primer lugar, cuando es una alta dirección que acepta riesgo, por lo menos el riesgo que puede ser manejado. Cuando la alta dirección tiene sentido de oportunidad y sabe aprovechar las oportunidades que se dan en el entorno y sabe usar las fortalezas que tiene la organización. Cuando la alta dirección sabe lo que realmente desea la empresa. Cuando se sabe formular y operacionalizar las estrategias. Cuando se sabe establecer políticas. Cuando se tiene una visión orientada a los mercados. Cuando se sabe liderar, motivar y hacer lobby. Cuando se tiene una apertura a la innovación y creatividad. Cuando que administran bien los proyectos y los recursos cuando se sabe evaluar y controlar bien. Estos aspectos se deberían tomar en cuenta como ventajas competitivas cuando hacemos una evaluación de las fortalezas y debilidades que tiene la organización. Algunos aspectos en relación a la sinergia. Bueno, la sinergia podríamos considerarla como positiva o negativa. ¿Cuándo decimos que existe sinergia positiva? Sinergia positiva corresponde a la buena acción colaboradora de los diversos elementos que conforman el sistema empresarial. La suma de partes es menor que el efecto colaborativo de los elementos. Esto quiere decir que si sumamos las contribuciones de cada una de las partes, esa suma de contribuciones es menor que el efecto conjunto colaborativo de todos los elementos. Ahí estamos hablando de sinergia positiva. ¿Cuándo tenemos sinergia negativa? Corresponde a la situación en donde la suma de las partes es mayor que el efecto colaborativo de todos los elementos. Esto quiere decir que la suma de las contribuciones de cada una de las partes suma más que el efecto conjunto de todos los elementos en sí. Ahí estamos hablando de una sinergia negativa. Hay distintos tipos de sinergia. Existe la sinergia administrativa, la sinergia en inversiones, la sinergia en mercados, la sinergia operacional, la sinergia de riesgo, la sinergia de flexibilidad. Este tipo de sinergias son sinergias que tendríamos que estar buscando y en las cuales podemos tener sinergia positiva o sinergia negativa. Ahora, si tomamos en cuenta el aspecto riesgo, tendríamos que decir que existen riesgos cuando se conocen los estados futuros que pueden surgir y sus respectivas probabilidades de ocurrencia. Si conocemos las probabilidades de ocurrencia y los estados futuros que pueden ocurrir, entonces ahí existe riesgo. Existe incertidumbre cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando se desconocen los estados futuros y las probabilidades de ocurrencia de esos estados futuros. Ahí existe incertidumbre, ahí no existe riesgo. Se debe intentar atraer las condiciones de incertidumbre a las condiciones de riesgo, listas a las situaciones de certeza en lo posible. En otras palabras, debemos mover las situaciones de incertidumbre hacia situaciones de riesgo y las situaciones de riesgo a situaciones de certeza, a fin de saber con mayores elementos de juicio a qué atenernos en el accionar futuro de la organización. El riesgo, por otro lado, es un factor muy importante en el proceso estratégico y que requiere ser administrado. Hay altos riesgos, hay riesgos medios y hay pocos riesgos. Una de las cosas que tenemos que hacer para un manejo estratégico de las decisiones de la organización es saber medir el riesgo. ¿Qué riesgo estamos tomando cuando tomamos una decisión en la organización? ¿Son decisiones de alto riesgo, de un riesgo medio o de un bajo riesgo? Y es importante entonces ahí medir la probabilidad de ocurrencia de los posibles estados futuros que tengan las decisiones que podríamos tener o adoptar. En cuanto a la evaluación de la postura estratégica, se deberían considerar algunos aspectos. En primer lugar, los parámetros para medir el desempeño de la empresa. En segundo lugar, los criterios para clasificar la actuación de la empresa. En tercer lugar, los pesos relativos a los que el administrador debe establecer para los diversos parámetros. Los pesos deberían ser establecidos en función de el tamaño de la empresa, la tasa de crecimiento, la participación en el mercado y la tendencia, la rentabilidad actual y la tendencia, los ingresos actuales y futuros, la capacidad de supervivencia y desarrollo, los objetivos de los dueños. Macropolíticas y macroestrategias. Una vez que se ha establecido la misión, los propósitos de la postura estratégica en sus diversos aspectos, se debe identificar y operacionalizar las macroestrategias y macropolíticas de la empresa. Las macroestrategias son las grandes acciones y caminos que la empresa adoptará, considerando los propósitos actuales y futuros, identificados en la misión, teniendo como punto de partida su postura estratégica. Las macropolíticas son las grandes orientaciones que la empresa como un todo debe respetar y que facilitarán y agilizarán sus acciones estratégicas. Entonces, una vez que se ha establecido la misión, se han establecido los propósitos y la postura estratégica, con todos los aspectos que hemos mencionado, entonces es el momento de identificar y poner en operación las macroestrategias y las macropolíticas de la empresa. Como se ha dicho, las macroestrategias son grandes acciones, son caminos que la empresa tiene que adoptar para ir de una situación actual a una situación futura, y para lo cual se toman en cuenta los propósitos actuales y futuros que están considerados en la misión y teniendo como punto de partida su postura estratégica. Las macropolíticas son algo así como el aceite que lubrican los motores, son las grandes orientaciones que la empresa como un todo debe respetar y debe cumplir para que los procesos se lleven a cabo con mayor eficiencia, con mayor efectividad, con mayor eficacia. Bien, vamos a llegar a esta parte de la exposición de la sesión número 5 y vamos a seguir en una siguiente sesión la segunda parte de esta exposición, en la cual vamos a hablar un tanto de lo que se llama Strategy Dynamics o dinámica estratégica, como los puntos que también estábamos considerando en esta sesión. Esta segunda parte de la sesión número 5 la desarrollaremos en la siguiente presentación. Muchas gracias entonces por la atención brindada a esta primera parte de la quinta sesión, y nos estamos viendo en la segunda parte de la sesión número 5, que estará dedicada a la explicación de lo que denominamos dinámica estratégica. Hasta pronto entonces.